Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar grabando junio 27, Isaías 44 al 48. Vamos a grabar el capítulo 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí. Porque yo derramé agua sobre el que tiene sed, y río sobre el que tiene herida. Derramé mi espíritu sobre tu linaje, y mi bendición sobre tu descendencia. Y brotaron como entre hierbas, como sauces juntos, corrientes de agua. Una dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará el nombre de Jacob, y el otro escriba con tu mano a Jehová, y se apedillará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿A quién como yo proclamaré y denunciaré esto y ordenaré por mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciarles lo que viene y lo que ha de venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde el antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte como yo, ninguno. Los formadores de imágenes de talla y todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos para su confusión son testigos de ellos sin ver ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que haga nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Que se reúnen todos y se pongan de pie, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomó la tenaza, trabaja en las brasas de la forma con los martillos y trabaja en ella con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero tiene la regla, lo enseña con almagre, la obra con los cepillos, le da figura con los compás, lo hace en forma de varón, a semejanza al hombre hermoso para tenerlo en la casa. Corta cedros para sí, toma cipres encima que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con las lluvias, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y la adora fábrica, un ídolo y se arrodilla delante de él, parte del leño quema en el fuego, con parte del come carne, adereza asado y se sacía, después se calienta y dice, ay, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se humilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. No sabes ni entienden porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Ninguno reflexiona con su corazón, ni tiene sentido entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del restante de ello una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza de alimenta, se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no se libre su alma, ni diga, no es una mentira. Lo que tengo es en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, Jacob e Israel, pues que tu siervo, que tú mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Oh Israel, no me olvides de ti, no desgime como una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantar loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritar con júbilo lugares bajos de la tierra. Prorrumpir montes en alabanza, porque todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob en Israel, será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los engañadores y enloquezco a los agorreros, que hago tomar atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. yo quien confirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jehová, serás habitado y a sus ciudades de Judá seréis reedificados, y yo levantaré sus ruinas, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice el cierro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serán edificados y al templo serán echados tus cimientos. Vamos al capítulo 45. Y este es algo que Dios llama a Ciro. Dice, así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su boca derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de leyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebraré puerta de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que lo sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aquí es algo interesante, como le dije, porque Ciro, Dios lo llama por nombre, que es una profecía que, si la busco bien aquí, esta profecía que leí ahorita de Ciro es muy rica en historia, y podríamos pasar aquí, yo creo que mucho tiempo estudiando, primeramente, quién era Ciro de Persia, que fue emperador o fue el rey de el primer rey de Persia en 600 BC o 776, o en el año 600 antes de Cristo comenzó a reinar él. Fue uno de los primeras gentes que se le atribuye la democracia. Fue uno de los reyes que colonizó a Babilonia. Y una de las cosas interesantes, si ve la profecía que le dice, es que vamos a ir ahí, disculpe. Y yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. La Biblia dice de que en Isaías 45:1, así dice Jehová a un ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. Bueno, eso ya lo leímos. En Daniel 5:6 dice, entonces desnudó el resplandor del rey y sus pensamientos, y lo turbaron y se desataron las ceñaduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. Está hablando del rey que gobernaba Belshazzar. ¿Se acuerda cuando Belshazzar hizo un banquete a mil de sus príncipes en su presencia de los que bebían vino? Y escribieron con una mano tres palabras, y él pensó qué es lo que decía, si se acuerda, ¿no? Bueno, en este es el rey que conquista a los medios de ese tiempo, ¿no? Y dicen que la ciudad de Babilonia era considerada impenetrable, ¿no? Si se acuerdan, Daniel en ese tiempo era uno de los consejeros del rey, estaba muy viejo ya. Algunos argumentan que Daniel vivió hasta el tiempo de Ciro y fue el que le habló de la profecía de Jesucristo, de Jehová a Ciro, y le dijo, ¿sabes qué? Aún antes de que tú nacieras, Dios ya te había escogido hasta por nombre, ¿no? Y Ciro conoce a Dios por medio de Daniel. Esas son suposiciones, ¿no? Pero dicen que las paredes de Babilonia eran 300 pies de alto y eran 80 pies de gruesos, y encirculaban la ciudad en un círculo de 15 millas cuadradas. Y nos dice que era una ciudad impenetrable, ¿no? Y tenía gates también, donde la gente pasaba por ellos, que eran inmensos, ¿no? So, nos dice que él, al Ciro, le dio poder para abrir delante de las puertas, y las puertas no cerrarán. So, Y una de las cosas que nos dice la historia es que cuando este rey, que lo encontramos en Daniel, fue invadido por el rey de Siria, él dijo, pues, ¿qué me va a hacer este si estoy, las paredes son impenetrables, ¿no? Y todos sabían, Belsahar sabía que no podía entrar por las paredes, ¿no? Pero lo que hizo Ciro es que la agua que estaba en el Eufrates, que era una de las fronteras también que cruzaba una de las paredes, la desvió y pudo entrar debajo de la pared donde habían unos enormes gates también para dejar entrar el agua. Pero en ese momento, dice la historia que los soldados de Babilonia no habían cerrado, asegurado alguno de esos gays, ¿no? Y lo más probable es porque estaba muy borracho. Y él hizo una, la fiesta que hizo fue de arrogancia, porque como lo estaban invadiendo, él dijo, ¿sabes qué? Yo les voy a demostrar. Hizo una fiesta para demostrarles que ellos tenían mucha comida y mucha reserva, que iban a estar ahí mucho, mucho, mucho tiempo. So, esa es una de las historias, y esto lo agarré del comentario que hizo Chuck Smith. Ok, so vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo el libro de Isaías. Y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro para pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que yo te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, y te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aún no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñí aunque tú no me has conocido. Para que sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad, yo Jehová que hago todo esto, rociar cielos de arriba y las nubes destilan la justicia, abrace la tierra y produzcan la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleita con su hacedor, el triste con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tienes manos. Ay del que dice a su padre, ¿por qué me engendraste? Y a su madre, ¿por qué diste luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y tu formador. Preguntarme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y todo ejército ordené. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos mis caminos. Él edifica mi ciudad y soltará a mis cautivos no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo del egipcio, los mercaderías de Egipto y los sabeos, hombres gran estatura de se pasaron a ti, serán justos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, a ti harán reverencia y a ti suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os ofendéis por toda la eternidad, porque así dice Jehová que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra, no dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reunidos y venid, acercaos todos los que habéis escapado de las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de sus imágenes esculpidas y los que ruegan a los dioses que no pueda salvar. Publicar y hacerlos llegar y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y no lo tiene dicho desde entonces, sino que ahora, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí? Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocado, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y fortaleza. A él vendrán, y a todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se glorificará toda la simiente de Israel. Se postró Bel, se doblegó Nebo, sus ídolos fueron puestos sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros acarreos fueron muy pesados, muy gravosos para las bestias cansadas. Se doblegaron, se postraron juntamente, no pusieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oírme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, y los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vez yo mismo y hasta las canas os soporté. Yo hice, llevé y os soporto y os guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro del talego y pesan plaga con balanzas, alquilan un plantero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, así está y no se mueve de su sitio, le hablan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y ser hombres, volver en nosotros y prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente y el ave desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado también lo haré. Oíd, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré mi salvación en Sión por Israel a mi gloria. Vamos a leer el capítulo 47. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamaron tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus quejes que dejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Descubierta será tu desnudez, tu vergüenza será vista. Tomaré venganza y no te encontraré como hombre. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla, y entre las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más se llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en sus manos. No les estuviste misericordia sobre el anciano, agravaste mucho yugo y dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en eso, ni te acordaste de tu prostimeria. Oye pues ahora esto, tú que eres dada a los placeres, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón: yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez en toda tu fuerza vendrán sobre ti, y por la multitud de tus hechicerías y por tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y no más, ya y no más. Por tanto vendrán sobre ti mal, que no sabrás ni de dónde vino. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás, vendrán de repente sobre ti. Estaré ahora en tus encantamientos y con la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizás podrás mejorarte, quizás prevalecerás. Te has fatigado en tu multitud de tus consejos. Comparezcas ahora y te defiendan los astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar los que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo fuego los que quemará, no salvará tus vidas del poder de la llama, no quebrará brasa para calentarse, ni lumbre para la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste del los que han negociado contigo desde tu juventud, cada uno se irá por su camino, no habrá quien te salve. Vamos a leer el capítulo 48. Oír esto, casa de Jacob, que que os llaméis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juraron en el nombre de Jehová, y caerán memoria de Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y se apoyan en el Dios de Israel, y Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo que pasó, ya antes lo dije, y mi boca salió, y lo publiqué, lo hice presto, y vino a ser. Por cuanto yo sabía que eres obstinado y tendrón de hierro de cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije desde el principio, antes que sucediese, te lo mostré para que no dijeses: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundación mandaron entre cosas. Lo oísteis, lo visteis todo, y lo anunciaste, y lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír estas nuevas y ocultas que hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de ese día las habías oído, para que no digas aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque yo sabía que habrías de ser desleal. Por tanto, desde el vientre hasta ha sido llamado rebelde. Por amor de mi nombre de feriré mi furor, y para alabanza mía me refrenaré para no talarte. Y aquí he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, mi amado. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. A él llamarlos yo, comparecieron juntamente, congregaos todos vosotros y oír. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová le ha amado. Él hará su voluntad en Babilonia, y en sus brazos estará sobre las cosas. Jehová les ha amado. Él hará su voluntad en Babilonia, y sus brazos estará sobre los caldeos. Yo lo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que éste hizo allí estaba yo ya, y ahora el Señor Jehová me envió, y su espíritu. Así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseñó para provecho, el que te conduje por el amor, el que debes andar. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Tú sumiste también habría sido como la arena, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Su nombre nunca sería cortado ni raído de mi presencia. Salir de Babilonia, huir de entre los caldeos, dar nuevas de esta con voz de alegría. Publicado, llevarlo hasta lo último de la tierra. Decir: redimió Jehová Jacob su siervo. Y no tuvieron sed, él los llevó por los desiertos, él hizo brotar las aguas de la roca, partió la leña y fluyeron las aguas. No hay paz para el impío, dice Jehová. Hasta ahí vamos a llegar en esta lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor mándeme un email a marcos@mawministries.com. Si usted lo quiere hacer, también me puede mandar un email a info@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.